Ahora, cierra los ojos y déjate llevar. Comienza Clásicos Seleccionados. Clásicos Seleccionados. Los clásicos de tu vida vuelven a cobrar sentido. Aquí y ahora. Clásicos Seleccionados. Con Lucas Matías Pereira. Este es un adelanto de lo que vas a escuchar hoy. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Nuevamente con vos ya en esta emisión número 18 de fin de semana de esto que es Clásicos Seleccionados, como siempre. ¿Cómo estás? ¿Cómo pasaste esta semanita? Espero que bien. Nosotros ahora ya un poco más distendidos para presentarte todas esas canciones que querés escuchar en estas dos horas. En la idea y conducción, Lucas Matías Pereira. Y para aquellos que vivimos con intensidad los 90 particularmente, hoy se viene una de esas bandas que explotaron en esta década. Estoy hablando de Guns N' Roses, que será el especial de hoy. Comenzamos con este tema del año 1985, Marilyn con Kaylee. Clásico seleccionado. La mejor selección de música de todos los tiempos. I have

Necesita amor así, el dúo Erasure, un tema del año 1985, y si nos remitimos un poco a la historia, es una canción compuesta por Vince Clarke, quien luego de abandonar dos exitosos proyectos como es Depeche Mode y Yazoo, decidió contratar diversos cantantes para editar su propio álbum. Para ello publicó un aviso en una revista musical y empezó la audición. Cuando el candidato número 43 llegó, no le quedaron dudas, la voz de Andy Bell lo cautivó y ya no siguió adelante con la elección. Así se formó Erasure. Y ahora seguimos con Duran Duran. ¿Hay algo que deba hacer? We'll be right back. clásicos seleccionados. Te presentamos Sonido Vinilo. Sonido Vinilo. Con Santiago Alonso. Sean todos bienvenidos y todas bienvenidas a esta nueva edición de Sonido Vinilo en Clásicos Seleccionados. Esta vez vamos a escuchar una canción del señor Albert One, puntualmente me refiero al tema For Your Love o Por Tu Amor, del año 1986. Seguimos repasando justamente canciones de ese año tan particular. Año en el que pasó de todo. Por ejemplo, el 26 de mayo, la Comunidad Económica Europea adopta justamente la bandera europea. El 31 de mayo se inaugura la edición número 13 de la Copa Mundial de Fútbol, en este caso de 1986, que por segunda vez se realiza en México. El 14 de junio, en Ginebra, Suiza, muere el escritor argentino Jorge Luis Borges. El 24 de julio, Felipe González se convierte en el presidente del gobierno de España por segunda vez. El 20 de septiembre, en Seúl, Corea del Sur, comienzan los Juegos Asiáticos. El 17 de octubre, Barcelona es elegida sede olímpica para 1992. Y el 21 de octubre, las Islas Marshall declaran su independencia de Estados Unidos. El 22 de diciembre en Perú se crea RBC Televisión, actualmente conocido como Viva TV, y muchas cosas más, pero también nacía esta canción. Esto es Albert One, For Your Love. Clásicos seleccionados. Clásicos seleccionados. Yes, I made it easy to me. Clásicos seleccionados. Un recorrido exclusivo por las canciones que quedarán por siempre dentro tuyo. Clásicos seleccionados. Solo tu música. Las mejores canciones de los 70, 80, 90 y 2000. Solo tu música. Comenzamos este segundo bloque con este sencillo que ocupó el puesto número 1 en el Billboard Hot 100 durante la semana 22 en septiembre del año 1984. Un éxito del cantante John White haciendo Extrañándote. Every time I think of you. Es tiempo de presentar al locutor invitado de hoy. buena música, buena compañía. Estamos en Clásicos Seleccionados. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Matías Toledo. Aquí estamos en Clásicos Seleccionados en esta emisión número 18 como locutor invitado. Y ahora es el momento de presentar esta canción. Sara es una canción grabada por la banda de rock estadounidense Starship, que alcanzó el número 1 en la lista Billboard Hot 100 de los Estados Unidos el 15 de marzo de 1986. Fue cantada solo por Mike Thomas de su primer álbum. La grabación se convirtió en uno de los sencillos más vendidos del año 1986 en Norteamérica. Ahora, aquí, en Clásicos Seleccionados, presentamos este tema, Starship, Sara. Clásicos seleccionados. Clásicos seleccionados. Detenemos el tiempo y ahora estamos en el lugar donde siempre quisimos volver. Clásicos seleccionados. Te lleva a lo mejor de tu vida. Thank you. hay datos vinculados a lo que es la música italo-disco que uno hurgando un poco se entera. Este tema es de el trío italiano My Man del año 1983, llamado en castellano Tango Hipnótico. Se convirtió en un éxito internacional en toda Europa, justamente a comienzos de los 80. Y lo estábamos compartiendo acá en esta edición Weekend de Clásicos Seleccionados. Y ahí ya se está escuchando el sonido de un arpa, ¿puede ser? Pero tranqui, esto anuncia este bloque que se viene con toda la música disco de los 70. Ahí está, Heatwave, Boogie Nights. Seleccionados, música disco de los 70. Taught me how to

De clásicos seleccionados, recibimos a Guns N' Roses. 3 canciones consecutivas de un mismo intérprete. 3 por 1. Llegó el momento de presentar esta banda que muchos de ustedes se sienten identificados porque simbolizan un poco la adolescencia y esos momentos especiales que uno vivió. Guns N' Roses, esta banda estadounidense que se formó allá por el año 1985, liderada por Axl Rose y por el guitarrista Slash. Sin duda es una de las bandas de rock más exitosas de todos los tiempos, habiendo vendido más de 150 millones de discos en todo el mundo. Un viejo tema de Bob Dylan en esta muy buena versión de Guns N' Roses, golpeando las puertas del cielo. Knock, knock, knocking on heaven's door. coming down. Feels like I'm knocking on heaven's door. Especial 3x1. Guns N' Roses. Need it. Bienvenido a la jungla, Guns N' Roses. Este tema del año 1987, una de las canciones más reconocidas y exitosas del grupo, que ocupó la séptima posición del Billboard Hot 100 y el número uno en las listas del Reino Unido. Fue escrita por Axl Rose basándose en su experiencia en el primer viaje que hizo a Los Ángeles y en algunas anécdotas que le ocurrieron en esta ciudad, como el asalto que sufrió a los pocos días de llegar. El ladrón, después de robarle, se marchó gritándole: ¿sabes dónde estás? Estás en la jungla, vas a morir. Por eso el título de esta canción. Guns N' Roses, ya cerrando este 3x1. Y la verdad es que quería que este tema era del 90 y pico, pero no, es del año 1987 también. Y fue el primer sencillo de Guns N' Roses en alcanzar el puesto número 1 de Billboard Hot 100, en el cual permaneció durante 2 semanas en el verano de 1988. Cerrando este especial con toda la locura que siempre los caracterizó, ahí está Guns N' Roses, Mi Dulce Nena. We'll be right back.

Clásicos seleccionados. Estás escuchando Clásicos seleccionados. Un lugar siempre a donde volver. Simplemente clásicos. Y en este último bloque llega Robert Smith, The Cure con The Love Cat.

en clásicos seleccionados, hits de los 90. Con temas de los 90, nosotros estamos cerrando esta emisión número 18 de Clásicos Seleccionados. Era Nice con Lovis. Parte de este fin de semana lo pasamos juntos y, como siempre, reviviendo lo mejor de nuestra música. En la conducción, Lucas Pereira. Ya no falta nada para la primavera y nos anticipamos con este tema de Aces Base. La vida es una flor. Ay, qué bonita. Entonces, disfrútala y cuídate. Chao, hasta la próxima. Living away. Clásicos seleccionados. Clásicos seleccionados. Música de colección. Muy pronto, los mejores clásicos volverán a cobrar sentido.